Hey baby girl, John the Paul of Italy say you run me well. You know me at the run full content. A Nicky Jam a dirty, yeah. Me paso liándote, por redes tirándote. Te mando fueguito, pa' que veas lo caliente que estoy. Hoy salgo buscándote, por fotos ya me cansé. Yo aquí enamorado, y todavía no te he podido comer. Pero de estar peleando.